aprende a no retroceder. Voy zafao con tu cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora, pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo Jordan. El shooting guard del reggaetón nadie tira mejor que yo, driviando el flow y aquí se despliega. Fiscales me acusan por robarme el show, productores, raperos con ego de estrella lo niegan. Otra gente me camina ciega y el matador le de A, doble de Y. That's me. Los números hablan por sí solos. Conteo regresivo. Come on. 3, 2, 1, ¡tra! ¿Quieres más para soltarlo? ¿Quieres más para agarrarlo? ¿Quieres más para suenarlo? ¡Tra! ¿Quieres más para soltarlo? ¿Quieres más para agarrarlo? ¿Quieres más para suéltalo? ¡Tra! ¡Yo! Con más peso el segundo verso. Para quitarle la máscara a los perversos. Mis soldados con el grito de maleanteo. ¡Juramento! ¡Yo me miento! Cada vez que digo un juramento, mañana será se alimentó. Para la cerveza en el pavimento. Soy pa' ponerle pie a nadie. Cruza mi línea y se tira conmigo al valle. Yo me crezco ante situaciones malas. Tu corillo que se usa un par de balas. Donde pongo el ojo pongo la bala. A tu huele fácil, tú vales la cara. Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. 3, 2, 1, ¡tra! ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suenarlo? Fino, con temor a Dios y sin miedo al hombre.